Hola. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, compañeros de clase. Acá estamos de mañana, recién despertados. Es raro. Sacándonos las lagañas. Bueno, estamos con Marcelo Rossi. ¿Cómo estás? Marcelo Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Santiago? ¿Tal el cambio de horario? Sí. Todavía me falta despertarme, perdón, Rudy. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, lo tenemos acá a Maxi Schenfeld. ¿Cómo le va, Maxi? Bien, bien, Santiago. Qué lindo qué lindo tenerlo acá. Gracias Maxi, por tenerme. Gracias porque por tenerme. Los martes usted estaba trabajando y no podía venir. Sigo trabajando los martes. Sí, así es. Ahora que estamos los sábados, qué bueno que se acerque. Bueno, en la conducción está Adela Gambusi, como siempre. Sonia Sichero está en la jefatura técnica de acá de todo el programa, de compañero de clase. Y los muchachos de la noticia, está el profesor Ami. Y Kurosawa. Hoy cumple 20 años. ¿20 años de qué? De director. ¿Qué tal, eh? Bueno, hay que hacer una fiesta. Ah, hay fiesta en la noche. Hay fiesta en el Churqui hoy. Bien, bueno, después vamos a ir informando todo eso. Que lleve la bueno, torta. Usted dijo que la gente tiene que llamar y eso, y hay que decir los teléfonos. Para porque si no, no van a llamar. Claro, el de línea es 466-6559. Para mensajes del texto, 15-6154-0359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Yo estoy buscando el teléfono, no lo encuentro. ¿El teléfono de qué? ¿El celular? Sí, el celular. Para recibir los mensajes, lo debe tener afuera. Bueno, vamos a buscar el celular que no encontramos todavía las cosas acá en el estudio. Ahí está, lo encontramos. Lo tenemos. Bueno. Así que empiecen a mandar mensajes, pues ya encontramos el teléfono para leerlos. Ahí está. Planteada está la cosa de la editorial. Vamos a hablar de la exclusión dentro de la inclusión, ¿no? Dentro de esta época inclusiva, que hay mucho discurso y no solamente discurso, me parece como que hay un montón de hechos concretos que van en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay cuestiones como las netbooks en la secundaria, cuestiones como el diseño curricular, hay capacitaciones, un montón de cosas que parecen avanzar en el sentido de incluir a los pibes, ¿sí? Pero después hay otro montón de cosas que parece que van en el sentido contrario, ¿no? Me parece que eso nos viene hoy para poder hacernos preguntas, por lo menos, y no sé si cerrarlas, pero por lo menos generar esta discusión que nos compete, ¿no? Pareciera que hay... esta discusión tiene el mismo estilo o está enmarcada dentro de la discusión política más general de cuáles son las políticas del gobierno, hay redistribución o no. Digo, en el marco del proyecto nacional y popular, la versión en educación sería la inclusión de todos y todas y estas cuestiones. Creo que hay que tratar de correrse en el debate en lo educativo de la inclusión, de las posiciones cerradas y que te terminan abroquelando de un lado o del otro. O sos kirchnerista o sos kirchnerista. ¿Viste esta cosa que uno cuando está discutiendo de política pareciera que cuando discute con algunos tiene que dar fe de que no está con el gobierno? Claro. Y cuando discute con el otro, tiene que decir, no, pero yo no estoy con el campo. Digo, pareciera que no se puede discutir y profundizar cuál debería ser el rumbo, cuáles deberían ser las medidas, por dónde pasa la profundización de ciertas medidas que van en un sentido progresista y cómo poder pensar y vincular esas medidas a un proyecto de corte transformador, cómo se generan reformas que no se quedan solo en esas reformas y van un poco más allá. Me parece que en el sistema educativo uno podría pensar ese debate. ¿Por qué? Porque desde el gobierno hay un discurso interesante, pero pareciera que toda la responsabilidad termina cayendo en los docentes que hacen mal las cosas. Y desde los docentes terminamos broquelándonos diciendo que somos una mezcla de Pablo Freire y el Che Guevara, y no podemos mirar ni un poquitito algunas prácticas que tienen que ver con nuestra tarea cotidiana y que terminan yendo en contra de políticas inclusivas. Y a mí me parece que primero tenemos que pensar la coyuntura, ¿no? El hecho de, como dice Marcelo, de posicionarse a favor o en contra de este modelo, me parece que lo tenemos que ver en ese momento preciso. Así como fue en su momento, con la 125, un momento en el que me parece que había que posicionarse y defender una medida de política de Estado, en esta otra coyuntura me parece que estamos en una situación en la que podemos llegar a traccionar hacia ese modelo transformador. ¿Cómo se va a transformar? Me parece que nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Y depende de la construcción de fuerzas que hagamos. En ese sentido, me parece que el debate sobre exclusión en la inclusión lo tendríamos que poder caracterizar mejor a través de datos certeros. Porque si no, como que no, queda todo en la subjetividad, en la impresión, en lo que, qué sé yo, lo que sucede en las escuelas en los últimos años, que es algo muy muy cambiante también. Por ejemplo, escuelas donde se repartieron las netbooks el año pasado, este año están llenas. Pero otras escuelas donde no se dieron las netbooks, no hay nadie. Entonces, es como que también depende de esa situación, ¿no? También otra cosa que me parece que no tenemos los datos suficientes es cómo impacta la asignación por hijo para que las familias manden a familias, bueno, los núcleos familiares manden a sus hijos a la escuela, ¿no? ¿Cómo impactó esto? Digo, ¿obligó a aquellos que no estaban, o sea, que ya eran excluidos antes, ahora a ir a la escuela? Y entonces eso nos está pareciendo que en realidad ese sector que estaba invisibilizado ahora se está viendo. Entonces nos parece que en realidad hay mucho más excluidos ahora, o en realidad era que no los veíamos antes, ¿no? Me parece que tendríamos que... Sí, de todas maneras me parece que fue diferente el impacto cuando empezó la asignación familiar hace un par de años de lo que está haciendo ahora, ¿no? Hay una cuestión también que se licúa con la inflación, el dinero, ¿sí? Que bueno, a lo que antes por ahí era insuficiente, ahora es más insuficiente todavía. Eso de simple vista, ¿no? Lo que se ve en el barrio y de las familias que están, bueno, yo veo muchas familias que están muy en la lona, pero muy en la lona, y bueno, me llama la atención. En el 2010 yo tenía veía otra cosa, digamos, ¿no? Sí, de todas maneras, en el 2010 también se habló de un incremento muy grande de la matrícula, y digo, en esto de pensar en datos, por lo menos en ese momento, en las escuelas de San Miguel, que a mí me tocaba supervisar, si bien hubo un incremento en la matrícula, no fue tan grande como el incremento que se planteaba a nivel provincial. También puede pasar que en esa área de supervisión haya sido más bajo que la media y estas cuestiones. Es como apresurado o arriesgado hacer un análisis de lo que pasa en toda la provincia pensando en 15 escuelas de un distrito solamente. Pero las abuelas decían que para muestra basta un botón. Digo, también es un dato real. Digo, si en un... No es en una escuela sola, sino estoy pensando en un tercio de las escuelas secundarias de San Miguel. El incremento de la matrícula había sido cercano al 10%, pero no llegaba al 10%, cuando desde el gobierno se hablaba de un incremento del 20-25% de la matrícula. Me parece que no sé si generó un impacto tan grande como el esperado. Y también es cierto que después pasa eso, que si no se complementa con otras políticas que permitan sostenerlo, se diluye, se licúa. Sí, bueno, de todas maneras, este debate que vamos a empezar hoy, hacia rasgos generales, hoy la idea era tocar el tema de la exclusión en la inclusión en rasgos generales y después ir a cuestiones más particulares, tipo de en cada rama, en jardín, en primaria o en secundaria, como pasa especialmente en esos lugares. Bueno, podemos por ahí incorporar datos cuantitativos como para tener más elementos de análisis, ¿no? Uh-huh. Bueno, la idea es esa, vamos a ver. Y bueno, los compañeros que están escuchando, quieran llamar, quieran contarnos algún dato que tengan, bueno, también los recibimos, ¿sí? Por ahí volviendo al tema este de los docentes, ¿no? Y de, bueno, como que se nota en algunos compañeros cierto individualismo, no cierta indiferencia, como la sociedad, digamos, ¿no? Los docentes somos parte de la sociedad y la sociedad se ve eso, ¿no? Pareciera que los 90 nos han pasado a todos, claro, digamos. Exactamente. Pero de todas maneras, hacer eje en ese punto no me parece lo apropiado, porque sería, bueno, esto, como volver a recaer que en el voluntarismo docente está el cambio, ¿no? Que ese sería el eje y no creo que sea así. Me parece que, y además las cuestiones de solidaridad o individualismo están dados por, no es una cuestión genética, ¿no? De que uno sea ya solidario o individualista. Me parece que está dado por factores sociales que las políticas aportan hacia eso, digamos, ¿no? Yo me parece, a ver, me está mirando así feo Maxi, hay políticas que apuntan a que haya un espacio, digamos, y que se promuevan prácticas solidarias. Hay políticas que promueven prácticas individuales, digamos, ¿no? Esto de que, por ejemplo, en la escuela no tengamos, en la primaria, en la secundaria menos también, no tengamos espacios donde juntarnos a reflexionar, y esto alienta a que la cuestión sea más individual, digamos, por más que te digan en el diseño curricular que la cuestión tiene que ser colectiva, tiene que ser consensuada y demás, uh-huh. ¿No? Bueno, la falta de espacios promueve prácticas individuales, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué sé yo? A ver, yo me acuerdo en el 83, 84, 85, los primeros años de la democracia de Alfonsín, ¿no? Sí. Había una crisis muy grande y había ollas populares en los barrios. Yo participaba en una olla popular, ¿sí? Sí, sí, sí. Elaborábamos, viste, la gente realmente, ¿no? Uno traía unos fideos, uno traía un pedazo de carne, entre todos, ¿no? Y se hacían uh-huh. unas ollas, que no era una olla, eran 10 ollas. Sí, en un sí, barrio, sí, ¿no? Pero una cosa así uh-huh. grande, digamos. Mucha gente participando sí. y apoyándose. Y una cuestión realmente de mucha solidaridad. Alfonsín manda la caja PAN. ¿Te acuerdas de la caja PAN? Sí. El Plan Alimentario Nacional. Es una cajita cada uno y cada uno agarraba esa cajita y se iba a la casa. Ya no estaba más en el lugar donde nos comunicábamos, decíamos cosas. La política claramente tendiente a el individualismo. Porque nosotros pensamos, bueno, después la década del menemato y la cuestión esta del posmodernismo y esta cosa individual, ¿no? Pero ya Alfonsín traía esto, ¿no? Sí, también es cierto que hay como una memoria colectiva en relación a estas cuestiones más solidarias, porque aún mismo desde esa época, cuando fue la crisis del 89, con los primeros saqueos y esas cuestiones, me acuerdo en las escuelas organizando y ayudando, colaborando con esas ollas populares que habían vuelto a aparecer las ollas populares y en muchos lugares se hacían en las escuelas. Y los docentes participábamos de eso, en función de ser solidarios desde los docentes con esas mismas políticas. Me parece que la solidaridad está ahí, o sea, no es que desapareció. Es cierto que hubo mucho de construcción de sentido común en función de una posición mucho más individualista. Me parece que de eso culturalmente se trató el neoliberalismo, o entre otras cosas de eso, ¿no? Sí, podríamos empezar hablando, disculpa que te interrumpa. Sí, sí, dale. La dictadura es la que instala en la primera formación, ¿no? En la primera infancia, la idea esta de que trabaje solo el individuo, ¿no? El chico, que no se junten en grupos. Entonces me parece que eso, y no fueron 2 meses de dictadura, ¿no? Sino que creó bastante sentido hacia en ese objetivo. Y en qué medida muchos ya tenían apropiado, ¿no? Muchos de nosotros, digo, esa idea individualista, ¿no? No sé si la cuestión viene solamente desde el gobierno militar, ¿no? Uh-huh. Sino que realmente es una práctica social que se ha venido construyendo desde antes, que hay que tensionar, me parece, ¿no? Que si queremos una transformación de verdad, tenemos que plantear algo distinto. Uh-huh. Salir, por ejemplo, de la evaluación individual y empezar a plantear trabajos grupales, cuestiones más que excedan solo el aula, digo, ¿no? Pensar como escuela. A mí me parece que es algo que tenemos que empezar a instalar y que, bueno, no sé, algunos estamos trabajando en proyectos en ese sentido y más o menos sale. Digamos que cuando nos incorporamos a algún proyecto de eso, no sé si nos salen bárbaro, por ahí tenemos problemas, pero nos sentimos mucho mejor trabajando y generando proyectos donde nos podemos juntar con otros. Con más gusto a trabajar, me parece que le cambia el sentido, ¿no? De ese lugar, tengo que ir a la escuela, qué sé yo. A ir con ganas a la escuela. Y bueno, esto, digo, también es cierto que no le podemos exigir al conjunto de los docentes que sean militantes políticos y que desde ahí se incorporen a la tarea docente, pero sí poder generar un lugar de mayor placer en el trabajo. Digo, cuando uno se junta y organiza un proyecto con otro y ese proyecto sale y los pibes interactúan y por ahí nos podemos juntar con otra escuela y, digo, empieza a ser mucho más rico y nos sentimos mucho mejor como trabajadores. Digo, no desde un compromiso militante, desde buscar generar mejores condiciones para uno. Sí, por ahí, bueno, una de las preguntas que teníamos acá para hacernos era si somos trabajadores. Bueno, tenemos como dos aspectos del trabajo, ¿no? Un aspecto que tiene que ver, sí, con que somos trabajadores con cualquier otro, explotados y con situaciones de laburo bastante pesadas, ¿sí? Y por otro lado estamos laburando con nuestra clase, ¿sí? Así que, digamos, tiene un sentido militante, a mi forma de ver, por lo menos esto, de identificarme con la clase a la cual estoy, para la cual estoy trabajando. Bueno, es como que estamos trabajando un poco para nuestro patrón, para nuestro empleador, porque es el que nos paga, pero estamos trabajando también para la gente, para nuestra clase, digamos. Desde ese punto de vista, sentido ideológico y militante, entre comillas. Bueno, asumir que nuestros alumnos son parte de la misma clase, que somos parte de la misma clase con nuestros alumnos en general, digo, que la mayoría trabajamos en los barrios, en las zonas más humildes, es como un, eso sería como un salto también, ¿no? Porque sí, cuesta, yo no mirar sé eso. ¿Cuántos docentes tienen esa mirada de, bueno, de compañeros, claro, medio, de clase, ¿no? Me parece que la mayoría tiene otra visión. Entonces, pareciera, ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Pareciera que tenemos que ir a un recreo porque si no nos cortan la cabeza. Hay un recreo, después seguimos. Y esperamos los llamados de los compañeros. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Con esta radio te informás. Con esta radio te reís. Con esta radio te divertís. Con esta radio reflexionás. Con esta radio también festejás. Fiesta de FM Moreno. Sábado 12 de mayo. Actuarán Mambo Negro, El Bizcocho y Baba Morilú. Bono contribución 10p. Sábado 12 de mayo desde las 21 y hasta que las velas no ardan. En El Churqui, Yoli 2637. Moreno Centro. FM Moreno, tu estación de fiesta. los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Copa América Deuda, Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas. Lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas. A la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda, Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y seguimos en Compañeros de Clase. Acá estamos, vamos a repetir los teléfonos para que llamen los compañeros, 466-6559, 15-61-54-0359 para mandar mensajes. Y por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Si alguno está escuchando por internet, que nos avise que está escuchando, así... confirmamos que estamos saliendo al aire por internet. Estamos con dudas, porque acá, por lo menos desde acá, no podemos abrir el icono, el link. El link de internet para escuchar en vivo. Así que bueno, esperemos que esté saliendo. No sé. Bueno, y estábamos charlando en la charla de la exclusión en la inclusión, y estas cosas nos habían llevado al tema del individualismo y habíamos llegado a los docentes como parte de la clase trabajadora y reconocer en nuestros alumnos a compañeros de clase, que había algún problema o notábamos alguna dificultad en eso. Sí, me parece que hay una cuestión de reconocer como un compañero al otro que está en el mismo lugar que nosotros, al otro docente. Muchas veces terminamos cayendo no en una actitud de compañeros de clase, sino en una actitud de cuerpo. Claro. El tema del corporativismo, esto de que nos abroquelamos, nos ponemos la armadura, el escudo y la lanza y que no nos digan nada. Me parece que hay que romper esa actitud corporativa y tener una actitud de compañeros. Me parece que desde ahí es posible modificar o ver en el otro aparte de la misma clase, ¿no? Sí, también lo que me parece que tenemos que observar es la distancia que hay en, las diferencias que hay entre, por ejemplo, las escuelas primarias y las secundarias. Ahí la relación me parece que es distinta. El hecho de que en las primarias se conviva 4 horas y media, que estén los maestros, se puedan juntar, se vean más seguido, hace que por ahí tengan una mayor identificación entre sí que los profes de secundaria, que por ahí vamos 2 horas a una escuela, jamás nos vemos todos juntos, en las pocas reuniones que hay tampoco nos vemos porque todos trabajamos en distintas escuelas, entonces como que es muy difícil poder ahí plantearse algo más integrador y que sea amplio, ¿no? En todo caso siempre quedan algo más bien de grupos de 3-4 docentes que más o menos tiran para el mismo lado. Y que tienen voluntad de. Y que además me parece que la cuestión salarial también marca una diferencia, la cuestión económica, ¿no? El profe gana más, ¿no? Sí. Y eso lo aleja de incluso del maestro y de los chicos de la escuela también. Sí, algo de eso hay. Ahora, gana más también, y para ganar más hay veces que se termina sobrecargando de horas y corriendo de un lado al otro bastante. Sí, claro, se autoexplota. La mayoría de los que ganan mucho son los que menos trabajan también. Acá me llega un mensaje de Adriana que dice, se escucha muy bien por internet. Gracias, Adriana. Nos quedamos más tranquilos. Yo no iba a poder dormir si no. No, yo no sé si para tanto, pero la verdad que queremos que... Sí, por ahí habíamos tratado el tema de solidaridad versus individualismo, pero también a mí me gusta hacer eje en las cuestiones más políticas que influyen en eso, ¿sí? Esto de, por ejemplo, no lo que decíamos, que no tenemos lugares donde juntarnos los docentes, ¿no? Institucionales, ¿sí? Esas jornadas que se hacían... pedagógicas han desaparecido totalmente de las escuelas. Sí, hay 3 en el año planificadas, pero nunca sabes cuándo vienen así de última y a las corridas. Digo, creo que hubo una en febrero, ninguno tiene registro, pero parece que hubo alguna planteada en febrero, alguna 6, en diciembre. ¿No iban a ser 6 al año? Sí, ¿cuándo? Pero digo, el año pasado fueron 3. Ajá. Pero llegan así sin previo aviso, sin que uno la pueda preparar, sí, realmente. En febrero fueron durante las mesas de examen. Claro. Entonces fue un despiole y hubo que levantar mesas. Para la secundaria fue un problema grande, claro. Por ejemplo, que no estuviera prevista con mayor anticipación. Ahora, esto de la imprevisión no sirvió de nada. Genera que las mejores intenciones se vayan al tacho, porque hay una cuestión de que uno necesita planificar estas acciones, ¿no? Hay una cuestión también de desinversión en lo que es mantenimiento de escuelas, ¿no? Esto no tener lavandina para tirar en el baño, esto me parece que hace a la relación de la escuela. Yo y creo a, que y al, a, al de digamos un lugar, un ambiente para laburar, ¿no? Habría que pensar por un lado en condiciones de trabajo. No hay infraestructura. En relación con algunas escuelas, la preceptoría la usan como aula. Quiero caer en el yoísmo, pero hay escuelas donde ya se ocupó el laboratorio, la sala de informática, y ahora se transforman en aulas otros laboratorios. Falta mucha inversión, eso es evidente. Bueno, y eso por hace un lado también eso. A la cuestión individual, porque uno va a la escuela, y no se puede encontrar con los compañeros porque tiene un lugar físico donde encontrarse, ¿no? Es una política que avanza sobre la solidaridad que podemos generar. Esa es una cuestión. La otra cuestión son las condiciones de... Yo más que de trabajo, más vinculada a infraestructura, hay otro tipo de condiciones laborales que tienen que ver con cómo se produce nuestro trabajo. Esto de... corremos de una escuela a otra, no hay tiempos de encuentro, no está previsto que haya espacios de reunión y planificación reales. Todo termina siendo un gran como si. Seguramente sería mucho más fácil si el salario nuestro, porque de ahí parten todas estas condiciones, fuese un salario mejor y no estuviésemos sobrecargados de tareas. Por otro lado, sería interesante que con un solo cargo de base uno pudiera tener un sueldo equivalente a la canasta familiar y ese cargo incluyera una carga horaria un poco más grande, pero no al frente de alumnos, donde permitiría estos generar estos espacios de encuentro. Digo, desde el gobierno se habla de proyectos de inclusión y qué sé yo, pero en términos de condiciones de producción del trabajo docente no se cambia nada y se sigue profundizando en la misma dirección. Sí, sí, también, discúlpame, ¿no? Pero habría que pensar los planes de estudio de los futuros docentes, porque si no, como que estamos siempre atrás de la coyuntura, ¿no? Y pensar cambios más a largo plazo, viendo los docentes que vamos a tener en el futuro, proyectándonos en la distancia, digo, ¿no? Sí, otra de las cuestiones también que se nos pasó por alto, porque esto del salario por ahí es una cuestión básica, ¿no? El salario y las condiciones de trabajo me parece que son lo más básico de todo, es cómo se nos mete en la escuela, bueno, como es parte de la escuela, el conflicto y las problemáticas sociales, y qué poca atención tiene en cuanto a equipos orientadores escolares, ¿no? ¿Cuántas escuelas tienen su equipo orientador? ¿Cuántas escuelas tenemos un social, una psicóloga, una maestra recuperadora, como para que nos dé alguna orientación en la intervención que tenemos? Nos vemos desbordados todo el tiempo, en primaria, por ejemplo, ¿no? Desbordados todo el tiempo de casos, y que esto hace a lo que es la condición laboral también, ¿no? Sí, en secundaria también. Los equipos, la mayoría de las escuelas no tenía hasta el año pasado. Se crearon el año pasado y estamos empezando a aprender a trabajar con ellos. Ajá. Pero también se da esta situación, que son tantos los casos y tan desbordante cuando uno remueve un poquito o pone un poquito la oreja a los problemas de los chicos, y la verdad desborda a todos. Bueno, todas estas entonces son políticas que alientan a esta va en contra de la solidaridad que nosotros estamos planteando, en contra a favor del individualismo, ¿no? Y que cada uno se arriesgue como pueda, digamos, al no encontrar una salida, cuando encontrarse desbordado por las condiciones de laburo, por todas las condiciones sociales que vive dentro de la escuela, bueno, se agarra de lo que... A mí me parece que hay políticas que apuntan hacia la inclusión, pero no les da el cuero, me parece que no les alcanza, porque están condicionados por todo esto, ¿no? Me parece que hay políticas, pero que obvio, son insuficientes. A mí me preocupan algunas de esas políticas. Y también hay que ver, discúlpame, ¿no? Sí. La tensión que hay entre los distintos proyectos que hay dentro del mismo gobierno. Así como hay sectores que apuntan hacia una mayor inclusión, hay otros que apuntan directamente a la exclusión, al aumento de las escuelas privadas. Ajá. También es otro tema que no abordamos y que lo vamos a seguir abordando en los próximos programas, ¿no? Alguna vez escuchamos una cifra en esto de buscar números, que por cada peso que destina el gobierno a la educación pública, para nosotros la escuela pública es la escuela estatal, la otra es privada. Esto de gestión, escuelas públicas de gestión privada estatal, es una cosa que... Sí, sí, de la ley federal y que... Por cada peso que se destina a la escuela pública, el gobierno destina en subsidios 50 centavos a la escuela privada. Uh-huh. A subsidiar los salarios de la escuela privada. Escuelas privadas que por ahí cobran una cuota más baja y tienen un cierto prestigio, y en realidad en calidad de educación no hay gran diferencia con la escuela pública. Son los mismos docentes la mayoría. La única diferencia podría estar en algunos niveles con el tema del ausentismo, que baja un poco el tema del ausentismo docente, y ahí hay una diferencia. Hay que ver si eso es una gran diferencia o una diferencia menor, pero claro, gracias al subsidio de la escuela pública, del Estado, de esas escuelas, en lugares donde sí hay... Porque en una época se decía que la escuela privada suplía al Estado, en donde el Estado no podía llegar y qué sé yo. Mentira, digo, la concentración de las escuelas privadas, digo, no es donde el Estado le cuesta llegar, es donde el Estado puede llegar, y en realidad salen estas escuelas a hacer un buen negocio favorecido por el Estado. Sí, que al Estado también le conviene, porque no tiene que construir edificios, entonces como que se ahorra una monedita ahí. Sí. Es otro tema que tenemos para los próximos programas, de la inclusión dentro de la escuela privada, digamos, ¿no? Si la escuela privada es inclusiva o... Bueno. No sé quién va a venir a... ¿Quién puede discutir eso? Bueno. Te digo de dónde me echaron a mí. Bueno, y por ahí, Maxi, decías vos que las tensiones que hay entre distintas políticas dentro del gobierno, me parece la tensión está entre la financiación, si están dispuestos a financiar, sí, lo que están proponiendo, o si no están dispuestos. Aparentemente no están dispuestos a financiarlo, porque es una cuestión de financiación las políticas que vienen en contra. Es decir, el mantenimiento de las escuelas tiene que ver con plata. Si que haya equipos orientadores en todas las escuelas, tiene que ver con plata. Y es una política, una decisión política eso. El Estado es el que administra, ¿no? Y entonces me parece que es evidente. Uh-huh. ¿Dónde se ha ido gastando más guita? ¿En las escuelas o en la policía, ¿no? Claro, claro. O bueno, ahí, o esto, o en las escuelas públicas o en la subvención de las privadas. Claro, pero ahí lo que llama la atención es que ¿por qué no les dieron las netbooks a las escuelas privadas también? Ajá. A mí me parece que hay una apuesta a la escuela pública. Bueno, hay alguna cuestión. Eso hay que debatir, ¿ves? La otra cuestión que queda como un tema grande, digo, nosotros estamos hablando de la exclusión en la inclusión en el sistema educativo. Habría, digo, en salud pasa lo mismo que pasa en relación con las salas, la atención y todas esas cuestiones. Digo, por ahí tenemos compañeros con los que podríamos hablar en otros programas vinculando esto de la exclusión en la inclusión dentro de lo que es el Estado en general y no solo en el sistema educativo. Bueno, nos quedan la un montón primera, de temas sí, pendientes. Tenemos bueno, es, para es la primera año. Ronda esta de debate. Las próximas rondas las vamos a ir teniendo en los próximos programas. Mm. Vamos a seguir con el tema exclusión dentro de la inclusión. Y bueno, les propongo que escuchemos un tema, vamos nos relajemos escuchar un poquito y después vamos con las noticias. Vamos. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños. Y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera, preparadora del duro esqueleto. Que deberá nacer del alba nueva. Las sombras de las calles son cómplices del día, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y Rocky y los demás están atentos, con la absorta pupila de lo eterno. Y apurando las ruinas del infierno. El Salvador desborda las cúspides del mundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anudeados, fuego. Hola, bueno, estamos en el aire, el tiempo está a favor de los pequeños, escuchábamos de Silvio Rodríguez, tenemos una compañera que quiere dar su opinión en el teléfono. A ver, ¿me escuchás? A ver, compañera, un segundito porque no se está escuchando. Sí, tenemos problemas con la... con el aire. Bueno, no pudimos salir por ahí. Para usar el celular es medio complicado que salga el aire del celular. Por ahí para salir al aire directamente habría que usar el fijo, ¿sí? El celular este no tiene ni siquiera altavoz. No tiene la opción de altavoz el celular. Claro. Bueno. Le pedimos mil disculpas a la compañera. Por ahí si... no sé si ahora sigue en el teléfono. Bueno, no. Le pedimos, sí, disculpas y que, bueno, por ahí para salir al aire hay que llamar al fijo, si no, no podemos con el celular. Sí, y es el 466-6559 y para mandar mensaje de texto 1561-54-0359. Bueno, puede mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar y lo leemos. Repetimos el fijo un poquito más despacio. 466-6559. ¿Sí? Bueno, estamos en el bloque de noticias y bueno, los dejo a los compañeros porque si no nos va a quedar tiempo. Está bien, no hay problema. Bueno, estamos acá con las noticias, pero bueno, le vamos a dar unos minutitos a la compañera que finalmente se pudo conectar por el teléfono de línea. ¿Con quién estamos hablando? A ver. Escúchame, ¿hola? ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, bueno, yo soy de equipo de orientación de jardín, de nivel inicial, ¿no? Y en relación a esto de, bueno, de la inclusión de los chicos en el jardín, hay algunas cuestiones que están difíciles de proponer a las familias en relación a lo que ofrece el nivel inicial, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, se habla de la obligatoriedad de segunda sección, pero esto no se puede llevar a cabo porque en realidad no hay lugar en los jardines que existen en la actualidad para poder absorber toda la matrícula que en realidad tendría que absorber. Esto hace que muchas familias elijan jardines privados porque no hay lugar en los jardines del Estado. Porque faltan jardines, porque se han creado jardines, pero en los barrios nuevos, como Casasco o La Perla, pero en los barrios que ya están establecidos y que van creciendo, uh-huh. No hay otros espacios, no se han ampliado los jardines o no hay nuevos jardines directamente. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno... esto a mí me parece que es una falencia, queda gente afuera. Uh-huh. ¿Vos contás con alguna estadística, sí, sos de equipo orientadora, por ahí de tener algunas, por ahí, o se puede averiguar y mandarla? Porque por ahí es interesante ver la cantidad de chicos que están cursando jardín ahora, ¿no? Me parece interesante tener ese dato. Sí, digamos, se puede, sí, se puede ver, digamos. Yo estoy en dos equipos de orientación, los dos de jardín. Ajá. Y lo que veo es esto, digamos, que podría haber más chicos incluidos en el jardín, y que lo cierto es que, por ejemplo, las listas de espera para lo que es la segunda sesión, que son los chicos de cuatro, sí, son largas y no se les puede dar respuesta, porque a no ser que alguno, por alguna razón en particular, renuncie, uh-huh, ya está, queda ahí, digamos. Queda en lista de espera. Queda en lista de espera, uh-huh, y como que, bueno, el nivel inicial ha dado mayor respuesta solo a lo que es la sala de cinco, que, bueno, que ya venía de antes, ¿no? Claro, no, ya venía, uh-huh, de antes, y que bueno, que sí, que en general ahí no hay tanta lista de espera. Pero bueno, también lo cierto es esto, lo que también estaban hablando, que hay mucha propuesta desde lo privado, uh-huh, y que tiene que ver a veces también con que los padres después quieren que los chicos continúen en la escuela privada. Claro, claro, es una especie de promoción para la primaria, ¿no? Claro, de porque privada. Es como que consiguen la vacante en la escuela privada, entonces después pasan a primer grado a la privada, y bueno, uh-huh, pero en realidad la propuesta de jardín desde el Estado es buena, digamos, pero a veces no se da abasto. Se entiende perfectamente. Compañera, ¿tu nombre? Juana. Bueno, mucho gusto y gracias por haberte comunicado. No, de nada. Seguimos con la noticia, porque sí, bueno, lo importante me parece esto de rescatar también la llamada de los compañeros, que, bueno, perdón por la interrupción. Adelante. No, más bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos de noticias, Alejandro? Cómo no, el ajuste sigue, ¿eh? Bueno, en Alemania, que aparentemente es un concentrador europeo de los bancos, la canciller Angela Merkel presiona al ganador del último balotaje en Francia, el socialista, entre comillas, Hollander. Hollander es un miembro del denominado socialismo independiente, como decía Lenin. ¿De quién es independiente? De los trabajadores, y dependiente de la burguesía, bueno, no sabemos. Para que Hollander siga los pasos de Sarkozy. El Banco de Francia, por su parte, adelantó que en el segundo semestre de este año la economía nacional crecerá, entre comillas, un 0%. Bueno, y a nivel internacional, todas estas crisis que vive de los países europeos, desde Portugal, Italia, Grecia, España, Francia, habría que enmarcarlo en esto que muchas veces charlamos con vos, en el reacomodamiento de las fuerzas imperialistas a nivel mundial. De hecho, a fines de los 80 y a principios de los 90, la Comunidad Económica Europea participaba en el 40% del Producto Bruto Internacional. ¿Sí? Hoy en día es el 20%. Es la mitad, sí. Y el que está empezando a tener un peso muy importante en la producción de mercancías a nivel mundial es China y India, Pakistán. Entonces hay estos reacomodamientos, explican también la situación de crisis para sostener el nivel de vida de las personas en Europa, ¿no? Sí, evidentemente también comentábamos que en la última cumbre de Cartagena de Indias, acá en América Latina, evidentemente, si lo comparamos a la conferencia de cancilleres de Punta del Este del año 1961, evidentemente hay una gran diferencia, porque en esa época Cuba estaba sola contra todo el imperialismo, y ahora el imperialismo está solo frente a los países de América Latina. Evidentemente algo está cambiando, y deberíamos sintetizar un poquito mejor, ajá, esa explicación para que nuestro compañero lo entienda, ¿no? Bueno, ahora vamos a una tanda y después seguimos con algunas noticias nacionales. FM Moreno. FM Moreno. 90.1.

principalmente en el marco del conflicto que está llevando ahora en este momento la UOM, que hubo un paro general en esta semana, pero bueno, los conflictos están en el sindicato de la alimentación, en el transporte, con los ferrocarriles, con el subte, y hay micros conflictos que por ahí no están visualizados, pero que son importantes también. Por ejemplo, Rexam, una empresa metalúrgica, ¿sí?, que procesa derivados de aluminio, desde tapita, tapones, cajitas, cajas, caños y qué sé yo, está llevando adelante una campaña de echar, ¿sí?, a los delegados. Y esto no sale en ningún lado y, sin embargo, es una empresa que está teniendo muchísimas ganancias, no tendría en este momento ningún problema de ingresos, ¿sí? Pero sin embargo, justamente cuando se sienten fuertes, porque están obteniendo muchas ganancias, es que avanzan sobre los trabajadores, porque se sienten fuertes. Dice, ¿quieren parar? Paren, tengo resto. Entonces hay que ir viendo un poco este tema también, de que no necesariamente a mayor ganancia de los empresarios, ¿sí?, a mayores inversiones de capital, significa directamente mejores condiciones para los trabajadores. Bueno, en consonancia con lo que estás diciendo, el día 12 de julio va a haber elecciones en la burocracia de la CGT. Como vos bien sabés, y lo saben todos los compañeros, hay diferentes posiciones. Vamos a citar una para ver la burocracia sindical cómo actúa. Es la de Piñanelli, el secretario general de SMATA, sí, de los llamados independientes, ¿no? Sí. Como diría Lenin, son independientes de los trabajadores, independientes de la burguesía. Pero bueno, no puede decir, dice Piñanelli, en primer lugar, que hay que apoyar a la política del gobierno y luego que la presidenta se está equivocando. Bueno, evidentemente acá, estas son palabras textuales de Piñanelli, es evidente su clara concepción burocrática, porque no hay ninguna concepción política que avale que sean independientes, como dicen ellos. Son independientes porque enfrentan a Moyano en esta situación. Moyano aparece como una presunta izquierda en esta polémica que hay, porque Moyano llama justamente a la elección del Consejo General de la CGT por el voto directo y obligatorio. Secreto. Secreto, claro. Sí. Increíble. Bueno, y hablando de burocracia y elecciones, quería comentar, por ejemplo, que la semana pasada ha finalizado las elecciones en el Sindicato de la Alimentación. Las elecciones fueron de la seccional Buenos Aires, que en realidad es simplemente una seccional, pero es la más grande, es la más grande, 12.000, claro, tiene 12.000 afiliados. Claro. Y bueno, terminó las elecciones donde el que conduce esta seccional es Daer. Daer, que sí, no conduce todo el sindicato, pero conduce la seccional que tiene, claro, el 70% de los afiliados. Por eso la relevancia de este dirigente Daer, digamos. Bueno, después de enormes maniobras, manipulaciones del... Que no me diga, ganó. Ganó con el 60% de los votos y el 40% de los votos lo sacó la lista Bordeaux, claro, de alimentación, ganando en las principales fábricas de alimentación y de las más grandes. Un importante avance. Y ganó, claro, en Kraft, PepsiCo, claro, Felfor, Le Iscrem, Sushen, Nelson y otras. O sea, en las empresas más grandes de la alimentación ha ganado la Bordeaux. Donde no pudieron controlar son las pequeñas empresas y el padrón que maneja de los afiliados que pertenecen a la obra, claro, trabajadores de la obra social del sindicato, votan en el sindicato. Recordamos Kraft porque justamente un conflicto se dio cuando Kraft pasó a ser justamente Kraft Food, sí, la multinacional de los alimentos. Ya había sido hace mucho. Exactamente. Bueno, y también a elecciones queremos comentar, y vamos a ver si llegan algún compañero de la lista marrón de acá de Moreno, pero que el 16 de mayo, el miércoles, hay elecciones a Junta Interna de Auxiliares en Educación, y habría en principio nada más que dos listas, la verde y la marrón, así que vamos a ver si viene algún compañero de la marrón para que nos cuente un poco de esta elección. Bueno, Santi, yo no sé si vos sabés, pero hay un anuncio hecho por el propio interesado que vuelve a la política. Me estoy refiriendo a Cavallo. Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, agente conspicuo del imperialismo yanqui, Y esto todo tiene alguna relación, quizás, con lo que nos comentaba Lucita, que entre las conversaciones del gobierno aparecen ejecutivos de las empresas Exxon o de la Texas, que son grandes empresas petroleras norteamericanas, que evidentemente están tratando de meter baza en este enfrentamiento, digamos, que tiene la burguesía del gobierno peronista con la burguesía española en el caso de YPF. ¿Usted qué cree, profesor, digamos, que no existen los muertos políticos o existen los muertos políticos y existe la resurrección de los muertos políticos? Claro, yo creo que existe la resurrección, porque en realidad si hay alguien odiado por los trabajadores es Cavallo, evidentemente, y por parte de la burguesía también. O sea, el actual gobierno, el sector de la burguesía que responde al actual gobierno también está en contra de Cavallo, porque es evidente. No así Menem, el otro sector de la burguesía peronista que lo apoyó, ¿no? Pero evidentemente por algo será, como decían ellos con respecto a lo desaparecido, con algo será, por algo será que Cavallo vuelve. O sea, lo que él quiere decir es que capitales norteamericanos les van a pagar a Cavallo para que haga lobby en función de sus posibles, que de hecho en Vaca Muerta ya hay capitales norteamericanos o sea, acuerdos que han cerrado hace dos semanas atrás, capitales norteamericanos con un sector del capital nacional para empezar a explotar yacimientos no convencionales ahí en Kosovo. Es una cifra, es una inversión de 20 millones de dólares, es pequeño, poquito, claro. Es pequeño. Nada, 20 palos verdes que son. Sí, pero bueno, están empezando. Queremos recordar, a pesar de que nosotros teníamos grandes diferencias en el momento en que vivía, el asesinato del padre Mujica, que se dio por las 3A en pleno centro de Buenos Aires, típico atentado mafioso con ametralladoras, donde el padre Mujica, un hombre que era muy querido en algunos barrios de trabajadores, como la Villa de Retiro, por ejemplo, donde todavía se lo recuerda, y queremos rendir un homenaje porque él fue un asesinado por la AAA, a pesar de que teníamos diferencias políticas con él, ¿no? Sí, es más, y más allá de los hombres y de las personas y de las fechas, lo importante es lo que, digamos, él ha dejado por abajo, ¿sí? Y de hecho, en el marco de lo que él ha dejado por abajo, se está empezando a resurgir el movimiento villero, que ha tenido su primera asamblea o plenario también la semana pasada, ahí en Plaza de Mayo. Los comentarios que nos han llegado son muy buenos, así que en realidad eso es lo más importante en esto. Y bueno, y como última noticia, ya nos estamos retirando, queremos recordar que tenemos que seguir luchando por el Bauen, ¿sí? Porque la justicia ha fallado en favor de un nuevo dueño que lo ha comprado estando en la quiebra y estando los trabajadores trabajando, ¿sí? En la cooperativa, un nuevo dueño la ha comprado y la justicia ha fallado a favor, así que los trabajadores del Bauen se están movilizando y están reclamando una ley de expropiación para que por fin ellos puedan seguir trabajando. Siendo los que levantaron al Hotel de la Desesperación, que un día podemos comentar un poco más cuál es la historia y cuál fue la situación. Yo creo que sí, porque hay muchas agrupaciones que están trabajando en el Bauen y tienen inclusive una especie de oficinas dentro, ¿no? Sí, sí, es como que el espacio está abierto a las organizaciones populares y todos de alguna manera siempre han pasado o hemos pasado por el Bauen, para el cual nos han prestado muchas veces. Bien. Pero bueno, ahora está en una situación está en una situación complicada porque la justicia ha fallado a favor de una nueva empresa que lo ha comprado. Bueno, que vaya casualidad, en esta nueva empresa hay empresarios de la vieja empresa, bien, pero bueno, el problema es que la justicia ha fallado en favor de los trabajadores reconociendo la propiedad sobre eso. Así que nuestra solidaridad para ellos y atento a cualquier situación que pase. Siguiendo y seguimos con compañero de clase. Adelante. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si

Bueno, volvemos del recreo, lindo recreo, ¿eh? Sí, Silvio Rodríguez, uh-huh. Díaz y Flores, hoy me dieron ganas de escuchar a Silvio Rodríguez. Muy bien, muy bien. 466-6559, 1561-5403-59 para los mensajes. Recibimos algunos mensajes. Recibimos, sí. cumpadeclase@fmmoreno.com.ar para mandar mails. Qué alegría escucharlo mientras voy tomando los mates de la mañana y empieza la tarea. Deseo a toda la audiencia para la nueva etapa. Deseo a toda la audiencia para toda la etapa. Andrea, gracias Andrea. Las escuelas no han quedado al margen y por ende su reestructuración. Además, la lógica del Estado es naturalizar la idea de exclusión e inclusión. Esto lo manda, no sabemos quién. 654 termina el celular. Por ahí estaría bueno que firmen los mensajes, así podemos decir el nombre de quien. Porque no hay, el celular de la radio no tiene agendado, entonces no identificamos de quién es. Parece que la recuperamos a la compañera Andrea Herrera. El sábado que viene vamos a tener una voz femenina en el programa, que nos viene muy bien. Y bueno, además todas sus ideas y todos sus aportes, que por supuesto también y tenemos su voz tiene su inteligencia. Sí. Tenemos además una serie de anuncios, chivos y demás. Sí, hoy está la fiesta en el Churque que organiza la FM Moreno, ahí vamos a estar. El martes empiezan los sicuris en el Churque también. Taller de sicuris, y lo da la gente de la agrupación musical Sicuris de Las Catonas. Y bueno, están todos invitados, no hace falta ni tener instrumentos ni saber música. Pueden venir a las 8, 20 horas, hasta más o menos 9 y media, 10 vamos a estar, soplando las cañas. Y le van a encontrar sentido a la pregunta, ¿vos qué sos, 6 o 7? Bueno, y acá tenemos un invitado que tiene que ver con el espacio Rompiendo Cadenas, que el cual abordó, es parte de ese espacio, la Víctor Choque también. Y hay elecciones de auxiliares docentes, de la Comisión Interna de Auxiliares Docentes de NATE, la elección relámpago, ¿sí? Le decimos. Lo tenemos a compañero Quique. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contando, una elección así relámpago va a haber para el miércoles que viene. Sí, si bien este año estaba previsto esto de las elecciones, por lo menos para nosotros nos sorprendió un poco el hecho de no tener los tiempos correspondientes. Los anuncios que se hicieron en los colegios fueron un poco tardíos, prácticamente el mismo día. Nosotros tuvimos, que se hizo en muchos colegios el anuncio, armar la lista, y bueno, afortunadamente hemos podido presentarla, así que a nosotros no nos gusta llorar sino actuar, y vamos a trabajar fuerte para para poder participar. Creo que es la primera vez que se da esta situación de tener alternativas dentro de comisión interna, delegados, etcétera, y la verdad que estamos bastante contentos con esta oportunidad y poder plantear nuestro proyecto, ¿no? Bien, las elecciones son de auxiliares docentes, solamente auxiliares docentes. Sí, solamente auxiliares docentes, son, bueno, este miércoles 16 de mayo, estamos ahora un poco haciendo la parte de propaganda. Hoy nos vamos a reunir a las 11 en el Churqui, así que si algún compañero un poco le interesa acercarse también para discutir, debatir, y bueno, más que nada vamos a programar en este poquito tiempo que nos queda de ver cómo podemos difundir la lista, ¿no? Y el proyecto, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser el tema de las mesas, de las urnas? Todavía no nos han entregado nada. La verdad es que va a ser todo muy, muy relámpago. No tenemos todavía, suponemos que van a ser las mismas urnas que en las elecciones generales. Todavía no tenemos. Son urnas volantes. Son urnas volantes. Uh-huh. ¿Hay algún lugar fijo? Sí, el sindicato. El sindicato va a ser seguramente el lugar fijo. Todo, nosotros por ahora no tenemos la comunicación oficial. O sea que estamos el lunes. Hoy mismo creo que sí se van a entregar dónde van a estar las urnas, cuáles van a ser los recorridos. Nosotros un poco creo que se nos adelantó eso de que van a ser los mismos recorridos que se hicieron con las elecciones generales. ¿Cómo sería? ¿Va en autos, ¿no? A la mañana y después pasa a la tarde de vuelta? ¿Así se hace? Sí, así se hizo la otra vez. Ajá. En la elección general. Suponemos, ya te digo, estamos en un plano no del todo oficial por ahora con respecto a la organización de la elección, pero bueno, suponemos que va a ser así. Tenemos esperemos que sea así de esa manera, ¿no? Se presentan dos listas. se presentan dos listas. Bueno, nosotros venimos ya de alguna manera pregonando y luchando por un modelo distinto de construcción gremial. Lo hemos planteado en la elección general, que hemos tenido un acompañamiento, por suerte, muy bueno de auxiliares. En algunos sectores hemos ganado, pero nosotros venimos planteando otra alternativa de elección de delegados. Nos parece que es mucho más genuino y más representativo que se elijan delegados en los sectores, en las zonas, que se puedan organizar y que haya delegados en todos los colegios, ¿no? Un poco lo que ocurre en SUTEBA, que tienen delegados, entonces tener el representante más cerca. Es decir, eso contribuye a una construcción más desde abajo y una comunicación que llegue desde abajo hacia arriba. En general, eso me parece que está invertido en la actualidad como modelo de construcción. Más allá de las características, las críticas, etcétera, que nos podamos hacer y más en esta instancia. Adivino lo que va a decir Rudy. Sí, que en realidad es cierto lo que vos decís, que haya delegados por cada escuela en el SUTEBA, pareciera que es mejor. De todas maneras, condición necesaria, pero no suficiente. Claro, no es suficiente, porque después una condición, digo, tenés elegido delegado y no se convoca, se convoca una reunión cada muerte de un Y la reunión con carácter informativa y no resolutiva. No, seguro, no, es, eso de todas no, es condición necesaria. No va aislado, digamos, me parece que la propuesta es, y que nosotros un poco lo que estamos difundiendo, es decir, las asambleas, los plenarios, las convocatorias de plenario no son tan frecuentes y eso debilita no solo la participación y el crecimiento en esa, porque la participación puede estar, digamos, hay compañeros que van a las marchas, etcétera, pero el crecimiento en esa participación, hay un crecimiento que tiene que ver con empezar a interiorizarnos sobre qué dice nuestro reglamento, qué dice nuestro estatuto, cómo presentar situaciones, las condiciones de trabajo en muchos lugares son muy precarias, hay muchas dificultades en este sentido, cómo llevar las propuestas a nuestro Consejo Directivo Provincial, el intercambio con otros sectores, todas estas cuestiones en este modelo de construcción tan debilitada. Yo creo que hoy el rol del delegado, más allá de que hay incluso hasta formación de muchos compañeros, es más transmitir lo que los comunicados del Consejo Directivo Provincial, llevarlo, recorrer los colegios con esa comunicación, y no hay intercambio, no hay nosotros nos parece que esto tiene que ser a la inversa. Y entonces, por eso planteamos así escuetamente, ¿no?, en esta propaganda que estamos haciendo, de recuperar el protagonismo. Y de esa manera también van surgiendo nuevos dirigentes, dirigentes jóvenes, compañeros que pueden llevar adelante propuestas, que es lo que enriquece el gremio, ¿no? Bien. Vos decías, y una de las cosas que habían planteado en la evaluación que hicieron de la elección general es que la Víctor Choque había crecido y tenido presencia en educación, que antes era un sector donde no tenían tanta presencia. Bueno, posiblemente esto ayude a que hagan una mejor elección en esta elección de comisión interna, no, ¿cómo es junta interna? Junta interna y delegados. Y delegado. Sí, sí, sí, nosotros tenemos esa expectativa, la verdad que se han sumado muchos compañeros en esta instancia, sí, porque ya te digo, nosotros veníamos con otro planteo y pensamos que podía tener, porque el planteo lo hicimos formalmente en el gremio, pensamos que podía tener esta propuesta, se podía llevar adelante y no, se sigue, nosotros no, la verdad no compartimos mucho de que sea lista sábanas, porque deja fuera a muchos compañeros que a lo mejor tienen interés de participar. Pero bueno, nos presentamos en esta elección con las condiciones que establece el gremio, somos de alguna manera respetuosos, no coincidimos con ese modelo, pero bueno, en eso estamos presentes y queremos nuevamente que ser una referencia para muchos compañeros que a lo mejor entonces, no se conformen, ¿no? Entonces, el miércoles 16, elecciones de junta interna en docentes de ATE y en auxiliares docentes de ATE. Y todos a votar por la lista marrón, la Víctor Choque, y a los compañeros trabajadores de la educación que no están en ATE, ayuden a los compañeros de ATE a que consigan la marrón muchos votos. Hagamos campaña en las escuelas por la marrón de ATE. La abordó junto con la Víctor Choque en Rompiendo Cadenas, por supuesto vamos a estar ahí apoyando. Los que encabezan la lista, la compañera Mirella. Está la compañera Mirella, que es muy conocida, tiene una muy buena trayectoria y

Te esperamos, Claudia. Absolutamente. 466-6559, 1561-540359 para mandar mensajes. Y bueno, vamos a presentar a la compañera Adriana Vargalló, docente de escuela secundaria, y que, bueno, viene a contarnos un proyecto interesante, ¿no? Y un poquito la idea era hablar sobre uno de los programas de inclusión más importantes que viene desde el Estado, que es el de Conectar Igualdad, esto de las netbooks. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal, Santiago, Marcelo? Bien, bueno, a ver, contarles un poco qué pasa en la escuela con este tema de las net. La verdad que fue un cambio importante cuando aparecieron las computadoras en la escuela. Bueno, por ahí les cuento en qué escuelas trabajo. Trabajo en dos escuelas de Moreno, en la SB 49, en Cuatro Vientos, y en la SB 12, en el barrio Santa Paula. En las dos escuelas recibimos las NET. Las referencias de las escuelas primarias, porque yo me ubico por las primarias, ¿puede ser? Ah, sí. Primaria 39 de Cuatro Vientos, y primaria 55 de Santa Paula. ¿Cómo fue en el momento que recibieron las netbooks la reacción de los chicos, los padres? Bueno, a ver, les cuento un poco. Yo estuve en el acto donde se entregaron, en el acto oficial donde se entregaron Cristina. Las net. ¿Con Cristina estuvo Cristina? No, Cristina no estuvo. Estuvo Mariano, estuvo el de ANSES. No me acuerdo qué más. Pero Cristina, un acto devaluado fue entonces. No, claro, no, Cristina no estuvo. A ver, el SB49 fue a poquitos días de comenzar las vacaciones de invierno, a unos días de comenzar las vacaciones de invierno, y sinceramente nunca había visto tanta gente en la escuela como vi ese día. Impresionante la cantidad de gente. Papás, vecinos, todos los pibes de la escuela, y fue muy fuerte ver a los pibes que se llevaban su cajita azul y los profes que le decían, no, todavía no la prendas, ¿por qué no? Porque se va a bloquear. Se habían dado vuelta, los pibes estaban todos como hubiésemos hecho cualquiera de nosotros, apretando todos los botones que se podían apretar. Pero bueno, fue muy, muy emocionante. No estuve en el acto de entrega de la otra escuela porque no me coincidía por cuestiones de trabajo. Sé que hubo mucha gente, no tanta la otra escuela, la SB12 por ahí es mucho más grande en secciones, pero hubo un poco menos de gente. En la SB49 fue impresionante la cantidad de gente y la cara de los pibes cuando abrían esas cajas. Es decir que las netbooks generaron una expectativa muy grande. Sí. Bueno, ¿y qué pasó en relación con esas expectativas, el uso en un primer momento, qué pasa ahora? Bueno, a ver, como varias cosas. No, dale, dale. No, decía, bueno, vos, ¿cómo te relacionaste con este nuevo elemento en el aula y qué trataste de hacer? Digo, empezar por ahí por tu experiencia y después contar un poco. Bueno, en principio yo tenía muchísimas expectativas y por ahí hasta algunas cuestiones más de fantasía, ¿no? Con qué iba a pasar con el uso de las computadoras en la escuela. En principio nos empezamos a manejar con el servidor, bueno, por ahí es alguna cuestión un poco técnica, con un servidor que lo que tiene es un servicio de intranet donde nos podíamos conectar mediante un programa que trae la computadora, que es el programa maestro y el programa del alumno, donde con los pibes podíamos laburar en red. Esto de ellos me mandaban a mí cosas que hacían, yo les podía mandar a ellos archivos para tener. Por ahí no dije de qué área soy de prácticas del lenguaje, entonces los textos que yo descargaba. Pero esto que los chicos no tenían los textos y qué sé yo, se había acabado, olvidate. Por ejemplo, lo tenían todos. Olvídate, en ese sentido para los docentes y en sentido también para los pibes, no traje la fotocopia, profesora, no la tengo, no la saqué. Bueno, buscate una excusa nueva porque esa no va. No, modificala, hace un poquito más creativo, esa no va. Se me acabó la batería. Sí. Hay un solo enchufe en la escuela en el salón, con lo cual eso también es una dificultad porque 14 baterías para enchufar no tenemos. Bueno, y después tuvimos internet, con lo cual ahí se abre todo otro debate. Si los pibes van a estar en Facebook todo el tiempo, si no van a estar en Facebook. Bueno. De hecho, el servidor viene bloqueado para estar en Facebook. Pero los pibes ya me enseñaron cómo es. ¿Cómo desbloquearlo? Es facilísimo. Le agregas una S y a la lona ya está, entras a Facebook. hay algunas cosas que me parece, digo, está bloqueado entrar a YouTube y me parece una estupidez. Digo, ahí hay alguna cuestión técnica que hay que modificar. ¿No, ¿No se le agrega una S ahí? Sabés que ya probé con la S y no se puede. A ver, hay todo un tema y hubo todo un debate sobre a qué cosas iban a acceder los chicos a partir de tener las netbooks. A las mismas que siguen los adultos que tienen el servidor adentro de la escuela. Está bien, eso es una cuestión. La otra cuestión es, en realidad, digo, por esos temores se limitaron algunas cuestiones que limitan el trabajo. Sí, en verdad esta configuración del server viene hecha desde algún lugar que no tengo demasiado claro. Hay un referente técnico y eso hay que plantearlo porque no puede ser. Sí, en principio se pensó como YouTube, Facebook, Twitter, todas esas cosas, el Messenger, que no se limitarlos. Puede usar. Pero limitarlos. Lo de YouTube seguramente tiene que ver con esto del acceso a la pornografía o alguna cosa de eso. No tiene pornografía, ¿no? YouTube. No se pueden ver videos porno. Entonces no. Es para que no estén boludeando los chicos. Supongo que tendría que ver con los videos de música, todo eso, pero en verdad me parece una tontería porque hay muchísimas cosas. A ver, por ejemplo, toda la cuestión del Paca Paca y del canal Encuentro, re interesante, yo lo veo por YouTube. Claro, pero lo podés ver directamente por la página. Eso y sí ahí sí podés entrar. Uh-huh. Ahí sí podés entrar. Me parece que hay algunas cuestiones que en los adultos están los adultos de fantasías con respecto a qué van a hacer los pibes. Uh-huh. Y por eso aparecen estas cuestiones. Igual nada es inmodificable, hay que configurar nuevamente el server, yo de eso no lo entiendo. Uh-huh. Pero me parece una limitación ridícula YouTube con todo lo que hay que se puede utilizar. Esto que vos decís, videos para historia, lo hablamos con mi compañera profesora de historia, uh-huh, que los tiene que bajar en su casa para después poderlo ver con los pibes. Claro. Sí. ¿Y qué cambios hubo en las clases? ¿Qué cosas fueron pasando en las clases que cambiaron de como dabas antes las clases a ahora tener las netbooks? Bueno, a ver, algunas cuestiones con respecto, por ejemplo, a los materiales que se tienen, la diversidad de materiales que en mi materia podés llegar a tener a disposición en las clases es impresionante. Digo, esto de poder... cosa que a veces nosotros fantaseamos, decir, bueno, hoy voy a salir y voy a comprar los 5 diarios que hay para que los pibes puedan ver, para que los pibes puedan ver y comparar qué es lo que aparece en Clarín, en Nación, en Página. Hoy los tenés en línea y tenés la posibilidad de estar con los pibes 5, bueno, depende de la estrategia didáctica que decidas, si 5 van a estar leyendo o buscando tal noticia en este diario, en este otro, o todos vamos a estar leyendo los 5 diarios al mismo tiempo. Me parece que eso presenta una diversidad y una oferta que en otros momentos era imposible. Laburar con un diccionario en línea, por ejemplo, fantasía de todos los profesores de lengua, que los chicos traigan un diccionario. Bueno, diccionario sinónimo, diccionario, lo que se te ocurre los tenés en línea y esto te permite ir laburando de una manera totalmente distinta y que falta muchísimo. Uh-huh. Digo, falta mucho porque hay un montón de cosas, y voy a hablar por mí, que desconozco de utilidades que seguramente se pueden... Claro, eso te iba a preguntar. Todo esto que estás haciendo, todo lo que sabes hacer, ¿lo aprendiste capacitándote? En algunas cuestiones sí, yo hice 3 de los cursos virtuales que tiene la Conectar Igualdad, entre Conectar Igualdad y Educar. Hice el básico, con herramientas sencillas, por ahí, bueno, algunas cuestiones que yo más o menos manejaba, pero otras de programas que te plantean para utilizar con los pibes, bárbaras. Y después hice 2 específicos de mi área, de narraciones ficcionales. ¿Cómo te enganchaste en estos cursos? ¿Cómo me enganché? Visitando la página de Conectar. Ajá. Porque es la que por defecto en principio cuando vos prendés la computadora te aparece, pues bueno, lo configurás y lo cambiás. Porque Facebook como herramienta, aparte de para hacer algunas otras cosas, tengo Conectar Igualdad, Educar, y me van llegando las noticias. Ajá. Y una vez que hiciste un curso formás parte del foro de egresados, donde te van apareciendo actualizaciones, comentarios de otros compañeros docentes que suben un programa, que esto sirve para tal cosa, tal otra. Uh-huh. Y hay cosas que he hecho intuitivamente. Ajá. En términos de tiempo, ¿te ocupó demasiado tiempo la capacitación o fue...? Digo, ¿cuánto tiempo le tuviste que dedicar a esta capacitación? Así preguntado en cuánto, la verdad que ahora no te podría decir. Son en general 8 o 10 clases semanales que le tenés que dedicar un tiempo a leerlo, a la participación en los foros. Digo, que en verdad intenta simular lo que sería una clase, como si nosotros ahora estuviésemos en una clase y discutimos, el profe dice tal cosa, discute uno, discute otro. Todas esas intervenciones hay que hacerlas en los foros, que te llevan tu tiempo de ir leyendo lo que escribió otro compañero, probar el programa. Bueno, te lleva un tiempo. A ver, no, la verdad que no te podría decir ahora exactamente. La otra cuestión, vos hablaste de un programa del alumno y un programa del maestro. Sí. ¿Cómo es esto del programa del maestro? ¿Cómo? Porque la tu computadora no vino con eso instalado. No, mi computadora era la computadora de un alumno. Tenía el programa del alumno. Pero bueno, conseguimos a partir de la técnica desinstalar eso e instalar el programa del maestro, se llama el programa del maestro, que permite administrar lo que ellos llaman la clase virtual. Vos podés ver las computadoras de los chicos, podés ver la pantalla de la computadora. Pues se trabaja en red, digamos. Exactamente. ¿No? Para trabajar en red necesitas internet. Intranet. Intranet. Bueno, la intranet está puesta en las escuelas, funciona bien eso. Sí, es lo primero que se pone cuando ponen el servidor y instalan lo que se llama el piso tecnológico. Ajá. En las escuelas, que eso se hace previo a la entrega de las NET. Bien. ¿Sí? Bien. Pero internet es posterior. La primera es intranet para laburar en red con los pibes. Bien, y después vos de tu computadora tenés, digamos, manejás todas el resto de las que hay en el aula. El resto de las que se conectan a la clase, yo pongo mi nombre, dicen conectarse a la clase de la profesora tal, y bueno, vos a partir de ahí te salen la pantalla, todas las pantallitas, y podés ver, podés bloquearle las máquinas. Me encanta cuando los tengo todos conectados, le aprieto bloquear y te digo, ¡ey, profesora! ¿Qué está haciendo? Una especie de juego, o sea, con los pibes. Vos tenés un acceso a cada pantalla que los chicos están trabajando. Vos apretando un botón, ahí se te miro, lo que está haciendo cada uno. Exactamente, bien. Exactamente. Sí. Y después el tema de la pizarra digital, ¿eso tenés también? No tenemos. Ajá. No tenemos en la escuela. Eso llegó para algunos no. Sí, sabés que no sé, creo que en algunas escuelas, me parece que en las escuelas técnicas, estoy casi seguro de alguna técnica de haber recibido, pero en las secundarias que yo trabajo, no, pizarra magnética no. Y el uso, bueno, nada, algunos más, algunos menos, algunos que ni siquiera las usaron nunca, digo, una hipótesis que tengo es que yo creo que los que... O sea, hay chicos que no usaron nunca teniéndolas. Con algunos compañeros, no. ¿Compañeros de docentes? Docentes, sí. Los chicos sí la usan todas. Sí, los pibes las usan, claro, y claro. Digo, en las horas que no tienen profesor, la vez pasada que se planteó una situación, me dice, no, profe, quédese tranquila, préndanos el servidor. Estuvieron todos los pibes de tercero que no tenían un profe, con internet, buscando información, escuchando música, digo, y los ves en el recreo, tirados en el patio con las computadoras, que eso es también impresionante. ¿Qué hipótesis tenés en relación con el uso de las computadoras por el resto de, por otros compañeros? ¿Qué diferencias ves? Mirá, yo por ahí la diferencia que veo, y es un poquito limitado porque trabajo en dos secundarias básicas y por ahí mi impresión tiene que ver con lo que veo en estas dos escuelas por donde transito en toda la semana, es que son más usadas para los que pertenecemos, o las usamos más los que pertenecemos a las áreas de sociales, ¿sí? Historia, geografía, prácticas del lenguaje, ciudadanía, que los que pertenecen a las áreas exactas, ¿sí? Yo creo que se usa muy poco, a pesar de una cantidad de programas que tiene para laburar geometría, para laburar álgebra, y no se usa en físico, química también, hay programas interesantes en química, hay todo un programa para ver, no entiendo nada de todo eso, y no las usan. Y a mí me parece que tiene que ver con algunas cuestiones del planteo pedagógico que se hace en las áreas exactas, pero es solo, digo, una hipótesis. Podría ser también falta de capacitación y no saber cómo utilizar el recurso. Podría ser. Podría ser también que los profesores de matemática tengan muchas horas y no tengan tiempo para capacitarse. Yo, saben que soy de matemática, somos los peores. Sí, podría ser que los profesores de matemática solo le dan ejercicios a los alumnos y entonces la computadora te suena la vida. Sí. Yo, de matemática, vi uno cuando recibe las netbooks, lo primero que hace es buscar los programas de su área. Yo, mirando lo de matemática, vi algo que a mí siempre me gustó hacer, que es cuando uno trabaja con funciones, ver qué le puede agregar a la función, a la formulita de la función, y igual a 3x más 4. Bueno, si le cambio el más 4 por el menos 2, ¿qué pasa con el dibujito? Eso, cuando uno está sin una herramienta como la computadora, tiene que calcular valores, pierde 3 años en calcular una función, después encima la función es una recta, algún chico se equivoca en algún cálculo, le sale un punto mal, entonces el punto queda fuera y le da una curva en lugar de una recta. Bueno, hay toda una dificultad que tiene que ver más con una cuestión de gráfica que del concepto de matemática que se está trabajando. Esto tiene un graficador de funciones, sí, donde vos escribís la formulita y después le vas cambiando esa formulita y te va cambiando el dibujito solo la máquina. Entonces digo, para mí, por ejemplo, la clase de funciones sería una clase mucho más fácil de laburar hoy en función del recurso ese que tengo. Seguramente tiene muchas más posibilidades, ¿no? Pero hay alguna cuestión que tiene que ver con las prácticas docentes, no solo con las netbooks, que por ahí hay que revisar, digo, hay algunas prácticas de las distintas áreas que tenían que ver con el castigo. Digo, esto de poner una lista de 20 cálculos era te portabas mal en la escuela, en la primaria te portabas mal, te ponía 20 cuentas. Y en la secundaria te pongo eso, los cálculos, los famosos cálculos combinados, si estabas en los años más grandes, ¿cómo eran los casos de factoreo? Digo, en lengua era analizar esas oraciones larguísimas y así uno, o en sociales te ponían un cuestionario con 78.000 preguntas o esas cuestiones. Me parece que hay alguna cuestión pedagógica que hay que modificar en función de este nuevo recurso. Es que yo creo que no se pueden dar la misma clase, no es lo mismo dar clase con las computadoras que sin las computadoras. Sí, seguro. El posicionamiento es otro, las estrategias son otras. Uh-huh. Seguro. Lo que comentario es esto, al margen, esto de por ahí, la posibilidad que tienen los pibes de poder hacer un trabajo, presentar un trabajo, y en lugar de presentar un texto, presentar un hipertexto. Bueno. Sí, esto me parece maravilloso. La diversidad de lenguajes, por ahí cortito, les cuento, nosotros laburamos con los pibes de primero biografías, autobiografías como tipo textual, y lo que armamos fue una autobiografía, pero con Movie Maker. Hicimos un corto, un videíto, cada uno armó un videíto y lo presentamos a fin de año. Y a mí me pegó así como muy fuerte ver a los papás que se acercaban y veían el video, que los pibes se ponían fotos de cuando eran chiquititos, que habían buscado con los viejos, con la música. Pibes me dice, profe, yo de la música que tengo acá, a mí ninguna me sirve para lo que quiero hacer. No me sirve. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque esta música que tengo no pega para ponerlo como cuando yo era chiquitito. Ajá. Tengo que buscar otra. Bueno, esas cosas son así como a mí me pegan de una manera muy fuerte. Digo, esto no se podía, no lo podíamos hacer, o implicaba todo, trae una filmadora, quién consigue esto, quién consigue lo otro, que ahora lo tenés todo ahí. Lo que pasa es que hay que seguir aprendiendo un montón de cosas, hay que permitir que los pibes vengan y digan, pero no, profe, esto es así, así, así, así, así, aprietan los botones y vos dijiste, no, pará, explícame que yo puedo aprender, no me lo hagas. Es impresionante eso. Tenemos mensajes. Acá tengo un mensaje, me dicen, YouTube limitado por el tema de carga de videos de peleas y hostigamiento a otros pibes. Por ese lado podría ser entendible. Podría ser. ¿Hay alguna cuestión? Bueno, sí. Acá Herrera manda, estuve en un congreso de Conectar Igualdad donde Cilione dijo que no nos van a obligar a capacitarnos. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que lo necesitamos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, una cuestión. Totalmente. Bueno, vamos cerrando porque se nos está haciendo medio tarde, ¿no? ¿Qué pasó con respecto a las netbooks en relación con, digo, se incorporaron nuevos alumnos de primer año? Sí. ¿Esos alumnos recibieron netbook, no las recibieron? No, en ninguna de las dos escuelas donde trabajo, los pibes que están en primero tienen sus net. Se está haciendo ahora el trabajo de pedirles, bueno, la documentación y todo eso para cargarlos en la página del ANSES y que lleguen las computadoras, pero de eso todavía no sabemos. Con lo cual hay una parte de la matrícula de la escuela que está sin net, excepto que sea un pibe que se cambió de escuela o que haya recursado. Che, la media 2 no ha llegado. La media 2, a ver, porque no estuvo en los que le llegaron el año pasado. Hay algunas escuelas a las que no le llegó, que le tenían que llegar este año. Digo, hay dos cuestiones en relación con esto de la inclusión y la exclusión en la inclusión que uno podría llegar a pensar en términos de las escuelas que aún no recibieron las netbooks. Ya pasó el primer trimestre. Se nos termina ahora. Sí, digo. Termina. Ya hubo un trimestre en donde esas escuelas deberían haber recibido. Y por otro lado, escuelas que recibieron, se suponía que aquellos alumnos que terminaban se llevaban a... ¿cómo es? Se la llevaban, se quedaban con la netbook aquellos que terminaban en febrero de rendir hasta la última materia. Y... pero había que generar nuevas computadoras para ¿cómo es? Los alumnos nuevos que entraban, y de nuevo se nos pasó el primer trimestre y eso no ha pasado. Lo primero que a uno se le puede ocurrir como cuestión de qué pasa, este año no hay elecciones, entonces no hay una urgencia, es una hipótesis real. También, qué sé yo, digo, habrá que reclamar que este recurso, que se cumpla con los plazos y que sea realmente universal la política, ¿no? ¿Y qué se dice de los sectores así que administran los recursos de que no llegan, de que no están, de que no? Bueno, ahora por lo pronto a mí me mandaron pedir que cuántas netbooks necesitaba cada escuela en función de esto de la nueva matrícula o que no habían recibido, qué sé yo. Esta semana llegó un relevamiento de cuántas eran las netbooks que se necesitaban. Me parece que, digo, si empezamos a relevar en mayo, pues, diría Maradona, se les escapó la tortuga. No, pero me parece que digo que el programa es impresionante lo que aporta. Creo que hay algunas cuestiones técnicas a ver qué pasa con las net que no funcionan. Digo, hay muchas que no funcionan. No sé si muchas, pero hay unas cuantas que necesitarían de servicio técnico. Digo, esto de si te dan el certificado para la cantidad de arranques y que esto lo hacen algunos compañeros, digo, en el término voluntariamente que tienen, y no hay un referente técnico que lo tengas como más seguido en las escuelas, porque el referente técnico tiene 50 escuelas y llega cuando puede. La falta de recursos, de personal humano. No, digo, el programa... desde este punto de vista, para mí es impecable, pero con algunas cuestiones que hay que ajustar, por ejemplo, en esto de lo técnico, ¿no? Seguro. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Otro mensaje? Otro mensaje de Patricia López. Gracias, Patricia. Buen comienzo, muy linda entrevista con Adriana Margalló, y te manda saludos, Adriana. Gracias, Patricia. Pareciera que un hilo conductor de este programa de hoy fue esto de políticas interesantes en términos de exclusión y limitaciones en relación con los recursos y con la implementación de las políticas públicas. O sea, hay alguna limitación por ese lado. Ese parecería ser un eje común que apareció en este programa. Hay que seguir pensándolo. Bueno, estamos cerrando. Muchas gracias, Adriana, por haberte acercado. Bueno, gracias. Bueno, sé que es difícil levantarse los sábados, ¿no? El día que se tiene para dormir lo estamos utilizando para... Yo decía, Adela, que pongas la música de cierre del programa. Esa música estaba pidiendo. Ahí está. Siento que... Ahí está. Bueno. Todo esto quedó absolutamente abierto. La semana que viene, el sábado que viene, vamos a estar no cerrándolo, vamos a abrirlo más. No, posiblemente tomemos algún nivel en particular. Sí, la idea era esa, ¿no? Por ahí plantear a rasgos generales. Creo que hablamos un poco más de algunas cosas y un poco menos de otras, pero a rasgos generales quedó planteado el tema de la exclusión dentro de la inclusión. Y que, bueno, los aportes que hemos recibido de los compañeros fueron varios. Queremos tener más aportes de estos. Sería interesante, todos aquellos que se quedaron con ganas de preguntar, de opinar, de decir, de sugerir, correo, cumpas de clase, @fmmoreno.com.ar o labordomoreno@yahoo.com.ar también. Bueno, vamos a preparar toda la semana el programa de la próxima, con invitados también, con este tema. Y la otra vía es El Facebook. Ah, también tenemos Facebook, sí. Compañeros, y eso anda bien, estuve viendo cómo se va multiplicando. Hay una cuestión como que uno va poniendo... Vos cuando abrís tu Facebook... Yo no tengo Facebook. Me interesa y ahí te aparece, le va para todos tus contactos también. Bueno, es interesante. ¿Sí? ¿No? Adriana, ahora sé que sí. Muy bien. Listo. Último, ¿puedo decir la última? El sábado que viene, para que se vayan preparando, es la segunda parte del debate sobre ferrocarriles en el Churqui también. Es a partir de las 4:30 de la tarde. Va a estar como panelista invitado Eduardo Lucita, y que es economista de Ledi, y el Pollo Sobrero u otra persona del... ¿Sí? Bueno. Y como último, César Ipucha nos dice, bueno, el cambio de horario. Gracias, César. Chao. Hasta la próxima. Donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia. FM Moreno 90.1. Estación de radio.